de esas noches en que llorando despierto y no es que tenga miedo, o tal vez sí, me sentí muy solo. No quiero ser un hombre maduro. Madre, hoy voy a estar bien bebido, aunque yo siempre te lo haya prometido. Mi alma hoy es de pedo, madre, disculpa tanto pretexto. No quiero ser un hombre maduro. Madre, hoy voy a hacerme el dormido, y así me lleves a la cama en tus brazos, como cuando era un chango, madre. Hoy quiero dormir contigo. No quiero ser un hombre maduro. ¡Qué linda era tu perra pocha! Este mundo está enfermo, no me advertiste y lo entiendo. Es el precio de la vida, cagar es ley. No quiero ser un hombre maduro. Madre, ¿me estás escuchando? Dile a mi viejo estratégicamente que me cuente esos cuentos. Él sabe inventarse. Y dile,